11 años que cantamos para el Perú y el mundo, generación tras generación, pero con mucha humildad. Y aquí les cantamos nuestras canciones con amor. Te dejo libre, te puedes ir, quizás con otra, tú seas feliz. ¡Aguanta ya! Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Está con todos ustedes su amiga Raquel Paredes para dar por aperturado al programa acostumbrado durante todos los días de variación musical a través de Radio Norandino, la frecuencia más popular de Santiago de Chuco. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros amigos de los diferentes caseríos distintos de distritos que conforman nuestra provincia de Santiago de Chuco. Y ahí está lo mejor de Agua Bella y esta bonita canción. Se marchitó, no voy a llorar, no voy a hacer un drama, no te de guardar. Bien, amigos, rápidamente vamos a dar a conocer un anuncio importante para toda la colectividad santiaguina que nos escucha en esa hora de la mañana. Atención, Santiago de Chuco, distritos y caseríos, población en general. Ya se encuentra la venta al por mayor y menor, la venta de cañazo y sus derivados a precios de promoción por apertura. Todo esto lo puedes ubicar en la calle Tomás Ganosa, número 1347 del barrio Santa Rosa, en nuestra localidad de Santiago de Chuco. Y seguimos imparable con los buenos éxitos a través de Radio Norandino, la frecuencia más popular de Santiago de Chuco. Otra de las bonitas salsas, y en esta ocasión este tema denominado Así es un verano en Nueva York, en la voz del Gran Combo. Esto es variación musical en los 12:40 del amplitud modulada 97.3 FM. corazón del pueblo santiaguino. Y continuamos imparable con la buena música que a través de Variación Musical. Y ahí está esta bonita canción, Primicias Tropicales. Esta canción se denomina Mil Cervezas, en la voz de los caribeños de Guadalupe, claro que sí, 10 y 21. Luego de este tema musical estamos con la pausa comercial. Y enseguida regresamos con más éxitos musicales a través de Radio Norandino, la frecuencia más popular de Santiago Chupo, transmitiendo desde la calle César Vallejo 1338, en pleno barrio Santa Mónica. Y desde la tierra de nuestro bate universal, César Abraham Vallejo Mendoza, capital de la poesía del Perú. 10 y 21. Tomar con mis cervezas, quiero brindar para olvidar a mi amor de tu minutos.